venido a rendir mi tributo moral a tu hipnótico influjo. Ya era hora que reconocieras la sana razón de la traza de mi arquitectura social. ¡Míralos! A un lado y a otro se agolpan temerosos sin coordinación. ¿Dónde están los arbotantes de esta sociedad? He aquí mi propuesta práctica de resocialización y entrenamiento cívicos, basada en la simple intervención mecánica en el tejido nervioso. A este efecto traigo a un voluntario, solícito del tercer batallón de dragones montado. Oficial prometedor y viejo amigo de la familia. ¿Cómo se encuentra esta mañana, sargento MacPherson? Estoy cargado para una sesión de cirugía matutina. ¿Es necesario mantener la tapa de sus sesos abierta? Sí, lastimosamente y estrictamente necesario. Para la correspondencia de afectación psicomotriz y monitoreo anímico defectible. ¿Le entra algo de frío por ahí, sargento? Un solo matiz de cosquilleo, señor. Una experiencia de frescor en la nuca que interpreto con tonos vainillos y ocre. Un sentimiento que pudiera describir un despliegue sorprendente de brillo y fulgor. ¡Una intervención inocua permitirá un esfuerzo de control fructífero! Con tu ayuda, brillante aprendiz, reciclaré el flujo mismo de la inercia social en un crisol cívico y moral de perfecta armonía. Café y copa, todo vicio. Que la adicción, revista del corazón, peluquería, todo vicio. Salir a follar pagando con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña, tu batear y el fútbol como fuente de lucidez. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Comprar y comprar diciendo que responde una necesidad. Drogar a los viejos todos los días en la seguridad social. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. Buenos días, estamos vivos en esta dulce mañana perfumada de buena compañía esotérica, en la connivencia y apoyo de emergencia, en un puñado de sentimentales, en el lugar Álvaro Gorobio. Bienvenido, Álvaro. Buenos días. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Dispuesto a batallar con los campos mistéricos? Dispuesto. Perfecto. De otro lado tengo a un periodista de investigación consagrado, conocido también en el mundo de la noche madrileña, que profesa a los únicos efectos de una mayor inteligencia. ¿Cómo estás, Lucas? Lucas López Lac, señoras y señores. Muchas gracias. Ningún problema. De otro lado tenemos a un corresponsal de lujo, curtido en los mundos alocucionarios, locutores, fónicos, bastante que decir en el campo de la parapsicología, la sobrenaturalidad, con experiencia en el campo de viaje astral, sueño lúcido, pero hoy con ganas de convertirse en el campo del control mental. ¿Cómo estás, querido muñeco? Buenos, profundos y espesos días, Adri. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, te acompaño, un placer, es todo mío. Tras esta breve presentación, daremos paso a abordar el tema pormenorizado.